Mira, voy a intentar ser lo más claro posible porque, a ver, no quiero meter las opiniones personales que tengo respecto a esto, así que te voy a primero a marcar hechos. Bien. Nosotros tenemos un sistema de agua que lo desarrollamos nosotros previo a ser Carlos Paz. Recuerden que nosotros somos Carlos Paz desde diciembre del 2018 y nuestro sistema, o sea, viene evolucionando y arrancó en el año 75. O sea, no es que somos improvisados, que arrancamos recién, sino que tenemos ya más de 40 años trabajando la asociación, trabajando en esto. El sistema que tenemos nosotros, una evidencia que tenemos de que funciona correctamente, es que el año pasado, con la sequía que hubo, nosotros no tuvimos falta de agua ni 10 minutos. Yo entiendo que quizás políticamente ellos vayan a utilizar el tema de que quién manejaba la red, o sea, porque bueno, la COPI era un chivo expiatorio de muchos problemas, pero creo que todos los carlospacenses pasamos por el puente Uruguay y veíamos que el río estaba seco. Entonces no era un tema de cuánta agua manejar, sino que no había agua para manejar. Nosotros, nuestro sistema que tenemos, hizo que nosotros alcanzáramos a satisfacer a todos los vecinos y no tuvimos ni 15 minutos de corte. Y eso es lo que nosotros marcábamos, que nosotros necesitábamos que se mantenga. Nos están buscando cambiar de fuente de agua, pasar de nuestra fuente, que hacía agua potable, y el agua potable, quiero marcar algo porque hay mucha gente que no lo entiende, no es un tema de opinión agua potable. Tener agua potable significa que hay un laboratorio certificado que analice el agua y dice las condiciones. En nuestro caso, si bien la COPI hacía sus estudios por el contrato que teníamos nosotros, ¿qué es lo que se hacía? Cada X cantidad de meses, 4 meses más o menos, se contrataba al laboratorio de la UTN, donde ellos venía el laboratorio de la UTN, tomaba la muestra directamente de una de las casas, mantenía la custodia de la muestra hasta darnos el resultado. Y también el otro laboratorio con el que trabajamos era con el Seprocor. Entonces, nosotros teníamos un agua potable y era abundante, era suficiente para nosotros. Buscábamos lo mismo. Las objeciones que teníamos a Carlos Paz, porque nosotros, es más, en un momento hasta por nota, por escrito, no son palabras, se le presentó al municipio, ¿ustedes quieren manejar la red de agua? Sentémonos, hablémonos, que se evalúe nuestra red de agua, toda nuestra infraestructura, y que ese dinero, ya que el Estado se está apropiando de algo que no le pertenece, que lo ponga en adoquinado para el barrio. O sea, ni siquiera es que la asociación quiere manejar esa plata, porque es un compromiso para nosotros. ¿El asunto cuál es? Que la, ante nuestro municipio no era político, y es la parte que no logran entender, es técnico. Nos pretenden abastecer desde Cuesta Blanca. Y Cuesta Blanca no tiene ya factibilidad o margen para seguirle agregando zona de prestación. Prueba de eso está el corte del año pasado. Entonces le dijimos, bueno, tráenos la factibilidad. Y por escrito también le pedimos, danos la factibilidad de que a través de la cooperativa San Roque puedan darnos agua. Y ellos pensaban que era político. Vinieron de pecho, de vuelta, sin escuchar argumentos técnicos. No son opiniones políticas, son argumentos técnicos, y tomaron el servicio de agua. Ahí fíjense que ya está llamado a un concurso, que se dieron cuenta el viernes que las cañerías no le dan, y están ahora gastando en un nuevo concurso, hacer un nuevo acueducto desde el tanque de Ibaldi hasta la entrada de nuestro barrio, porque no les alcanza la plata. Entonces uno empieza a sumar. El acueducto que quisieron hacer dentro del barrio, que hicieron dentro del barrio, que gastaron 5 millones y después por mayores costos lo aumentaron a casi 8 millones. Más los 9 millones que van a hacer ahora, y ya sabemos que se va a aumentar. Más la expropiación que tuvieron, ya van a estar gastando, o sea, 25 millones de pesos en cuestión de menos de un año para buscar tomar el servicio de San Miguel, que no les va a alcanzar todavía. A ver, por ejemplo, al día de hoy, como no les alcanza, mi casa está a 50 metros del tanque que expropiaron. Ya hoy, ya son 12 camiones de agua, están llenando, como no les dan las cañerías, están llenando el tanque a costa de camiones. Lo costosísimo que es Claro, eso. sí, porque digamos, no es que el agua viene directamente por cañería y se llena el tanque. Te iba a preguntar, No, Gabriel. están las cañerías y aparte los camiones. Y encima, sí. Muchas gracias, señor Guruceta, no vamos a pagarlo. Gabriel, te iba a preguntar, ¿desde dónde se abastecía el barrio hasta el momento, ¿no? Que, digamos, el barrio San Miguel tiene una toma de agua aprobada por la provincia desde del arroyo Los Mimbres. En ese lugar tenemos una captación, o sea, dos captaciones, una del subalvio, otra de perforación, donde ahí hacemos la parte del proceso físico de tratamiento del agua, y se bombea hasta el tanque que acaban de expropiar, sí, que son casi 400 metros en desarrollo y 80 de altura, porque hay una diferencia de nivel muy grande, y ahí se hacía la parte química, que está ahí el clorinador, y después se volcaba el tanque. Bien, el municipio está difundiendo hoy por gacetilla que ese tanque estaba en condiciones deplorables, ¿no? Que tiene, en la base tiene barro, digo, ¿esto qué es cierto de esa información que está difundiendo el oficialismo? El gobierno. Vamos a ir por parte. Todos los tanques nuestros y de todos los lugares que son controlados por el APRI, no por ejemplo los de Cooperativa San Roque, se hace una limpieza programada anual. Eso es obligatorio. La limpieza anual que se hace, por un tema de criterio propio y sentido común, se la hace cuando comienza la época de lluvias, porque para eso hay que desagotar los tanques y hacer la limpieza. Para que tengas una idea, si bien se hizo el año pasado, hace 3 años, ese tanque se lo vació, se lo limpió, se lo revocó y se le hizo toda pintura sanitaria y vino a probarlo el APRI. O sea, no es un tema que nosotros hicimos de pecho algo, lo hicimos o no lo hicimos estandarizado. Lo vino a controlar la provincia. Eso tardó 5 días y esos 5 días nunca se le dejó de dar agua a la gente. Si bien hubo cortes programados, siempre se dio suficiente cantidad de agua por la red para que todos tengan agua y todos puedan llenar sus tanques. Ese tanque tenía que ser limpio este año, pero si uno agarra el fondo de un tanque de 120.000 litros y uno cuando lo limpia saca la foto por la ventanita, que son 60 por 60, cuando tiene 17 metros de largo, claro, lógico que en el fondo, en lo que está retirando, va a haber suciedad, por eso se lo limpia. Por eso todos los tanques controlados se lo tienen que limpiar, pero ustedes están viendo que era un tanque, dentro de la misma foto se ve un tanque que está con pintura epoxi sanitaria y por supuesto al ser agua potable no hay verdina en ningún lado. Te iba a preguntar esto, ¿no? Decías, bueno, se está tratando de cambiar el sistema de abastecimiento, ¿no? Para abastecer el barrio desde Cuesta Blanca. Digo, y no está autorizado por la provincia eso, ¿eh? Perdón. Es algo fundamental, que es algo que queremos destacar. Es más, tenemos ahora una reunión con la provincia en la semana, porque hay un cambio de fuentes. Y eso no está autorizado. Es más, nos acabamos de enterar nosotros que tampoco estaba autorizado el cambio de fuentes de lo que es Villa del Lago. No es que nosotros estamos buscando meter palos en la rueda. Estamos buscando tener garantías de que lo que teníamos no lo perdemos. Nosotros hace unos 5 años más o menos reconstruimos todo el expediente de hidráulica y para eso tuvimos que hacer estudios de fuentes. Sí. Para garantizarle a la provincia que nosotros estamos haciendo un buen manejo y que la fuente que teníamos era suficiente para nuestra zona. El último plan de manejo que tiene hecho Cuesta Blanca, que no abarca solo Carlos Paz, sino todas las localidades que se proveen, es del año 82. Entonces, ni siquiera preveía la población que hay hoy en día, no solo en Carlos Paz, sino en todo el resto de las comunas que provee, ni la ampliación de ejido de Carlos Paz o San Antonio, que fueron muy importantes. Entonces, yo lo que digo es, nosotros, una asociación civil chiquitita, sin fines de lucro, cumplimos con la provincia en hacer nuestro estudio de factibilidad. ¿Cómo es que la Municipalidad de Carlos Paz no lo hace? Encima, irresponsablemente, fíjense que en los últimos años, sin tener un estudio que lo avale, se provee a todo lo que es Villa del Lago, se acaba de tomar San Miguel y se está haciendo el acueducto hasta el otro tanque que buscaban expropiar, que es el tanque que alimenta a toda la comuna de Estancia Vieja. Estancia Vieja, claro. Sí. Eso va a significar que a todos los carlospacenses, bueno, a todo el resto que provee Cuesta Blanca, a todas las comunas del sur, se van a quedar más rápido sin agua. Sí. Se siguen anexando barrios, sectores, localidades, ¿no? Digamos, tomando solamente el agua que viene desde Cuesta Blanca, ¿no? Eso, por eso, y esto vinculado a lo que se discutió también en la sesión de este jueves, ¿no? En el Consejo, con esta exhibición del pago, ¿no? Del servicio de agua por 3 meses. Primero, ¿qué lecturas han hecho sobre esa decisión? Y si entienden que justamente las deficiencias que puede haber en la prestación, en el sentido de que el barrio puede quedar sin agua, está detrás de esa aprobación. Es que te digo nuestra postura. Sí. Los 3 meses que el municipio acaba de excluir, nosotros buscábamos que se cobre más caro los excedentes de agua, no el consumo, sino el excedente. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque es una zona, a ver, acá somos 95 casas, 90 tienen piletas. Uh-huh. Entonces, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, nosotros, y por un tema de sinceramente somos hijos de rigor, para forzar una concientización, porque la realidad es esa, de que la gente mantenga el agua de las piletas y no las tire, no se ponga en la época donde es mayor estrés hídrico, donde no hay lluvia, hay sequía, y se ponen a pintar y llenar las piletas en ese momento, que es el momento menos oportuno, nosotros castigábamos el uso de agua respecto de eso. Uh-huh. Era una filosofía que teníamos nosotros, como les digo, no el consumo mínimo de agua, eso estaba garantizado el valor, porque nosotros, si bien no somos un barrio con características de ser un barrio de que está en una situación económica difícil, nosotros el excedente de agua castigábamos el excedente en estos 3 meses. Claro. Uh-huh. A ver, como te digo, acá no se está usando, acá el promedio de terreno, el promedio de superficie del terreno es de 1.200 metros. ¿Se imaginan cuánto terreno hay para regar acá? Uh-huh. Todos tienen pileta, todos tenemos pileta, tenemos pileta. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros buscamos fomentar mediante elevar el costo del excedente de agua. Nuestro consumo mínimo mensual es más alto que el de Carlos Paz, era 20 metros cúbicos. El excedente, ¿para qué? Para fomentar que la gente recupere agua, recicle agua, uh-huh, use las aguas grises para riego, y que en la época donde hay sequía no se use el agua para llenar piletas. Claro. En este momento el agua es gratis, uh-huh, el agua nos viene a camiones, y la verdad que, por más que me esté beneficiando, no es correcto que no lo esté pagando. Uh-huh. Pensé que la decisión no es correcta. Aún estando dentro de los beneficiarios. Y mira, voy a hacerte claro lo que pienso ahora personalmente. Sí. Cuando un político me dice te regalo algo y no me dice por qué es porque me está quedando en un lado. Perdóname uh-huh, la palabra, pero uh-huh, es así de sencillo. Uh-huh. Entonces de repente vienen y me dicen, che, mira, te voy a regalar el agua. Y en vez de decir que bien, yo ya tengo 40 años, tengo algo de experiencia de vida y digo, en vez de decir que bien es, ok, pero ¿qué te está mandando? ¿Qué te estás haciendo? Y ahora cuando voy a ver, ellos toman el servicio el día miércoles, sí, el tanque estaba lleno, tenemos una reserva de 48 horas nosotros, uh-huh, o sea, por 48 horas ellos no les hizo falta bombear agua, y fíjense que a las 48 horas, la noche del viernes, ya nos quedamos sin agua, tuvimos el sábado a partir de las 8 de la mañana, un corte a las 12 de mediodía por 2 horas, uh-huh, volvió a las 2 de la tarde y se cortó a las 4 del sábado hasta el lunes, perdón, hasta el lunes por la tarde, tipo 6 de la tarde. Ahora están dando agua a costa de camiones, pero, a ver, ¿cuánto va a aguantar eso? Económicamente, ¿cuánto rinde entregar a camiones? A muchos vecinos ya le asistieron con camiones a las casas porque no agua no llega. Claro. Es algo que digamos que es una bomba de tiempo y lamentablemente no le vemos salida, por más que hayan licitado ahora para hacer un acueducto a contrarreloj. ¿Cuánto van a tardar a hacer un acueducto por calles que acaban de adoquinar hace un par de años? Uh-huh. Desde la Vivaldi hasta entrar al barrio, hay parte de la traza de hormigón que era el camino al Club de los 400. Sí. Sí, ahí ayer... 20 millones y contando, sí. Sí, te iba a decir esto, ¿no? Recién cuando repasábamos la nota, se hablaba, las intervenciones, ¿no?, de los concejales, se hablaba de esto, ¿no?, de la falta de planificación. El concejal Lazaga así hincapié ahí en la falta de planificación. Creo que lo que nos estás relatando da cuenta de eso, ¿no?, de una ausencia de planificación. Te iba a preguntar, Gabriel, volviendo a la cuestión de la expropiación, ¿sí?, del tanque, sí. Decías, bueno, esta fue una inversión que hizo la Asociación Civil, que incluso le plantearon al municipio no pagar en dinero, sino con obra pública, ¿no?, con adoquinado de las calles. Digo, ¿en qué punto quedó también esa expropiación, considerando que ya el municipio, bueno, ya está en su posesión, ¿no?, el tanque? Mira, lo decías. El municipio lo que expropió, y parte donde también hizo, la verdad, le hizo una jugada política a la jueza, perdón, pero lo así parecido, ellos expropiaron el terreno. Casi, no dan cuenta que hay un tanque, es más, ponen el valor fiscal de la tierra sin dar cuenta que ahí había un tanque. Y es un tanque que está desde los planos de catastro del año 86 hasta fue inspeccionado por el APRI un montón de veces, más en la última gran modificación que se hizo, que te dije que se revocó, se pintó, sí. O sea, que se hizo toda esa inversión muy grande para nosotros. Uh-huh. No da cuenta que había un tanque. Es más, la jueza, el día nosotros, cuando nos enteramos de esto, nos acercamos al juzgado a decirle, señora jueza, lo que les estoy explicando a ustedes, no les da el cuero. Uh-huh. Y ahí la jueza, nosotros le ofrecimos que le dé a la asociación la potestad de seguir proveyendo, porque tenemos un tanque abajo, cisterna, cargado con un equipo de bombeo para poder abastecer al barrio en 2 horas, uh-huh, como mucho. Uh-huh. Le dijimos eso y la jueza tomó la decisión de decir que ella, bueno, no se iba atrás, y también es un poco lógico, con lo que había decidido hace menos de 24 horas, pero le exigía al municipio de Carlos Paz que cumpla con la misma calidad o mejor de prestación. Uh-huh. O sea, con la misma calidad o mejor de agua, pero que con la prestación del servicio. Que no haya cortes, ¿está? Uh-huh. Sí. Bueno, lamentablemente, como te digo, tuvimos dos días sin agua, algo que no fue percibido por la justicia, y recién el defensor del pueblo, vecino del barrio, lo percibió luego de que se lo fogoneara por WhatsApp dentro del barrio, dando una nota el lunes por la tarde, uh-huh, argumentando que no estaba ni siquiera en la provincia, entonces no se había enterado qué pasa en su propia casa. No me... pero bueno, como te dije, lamentablemente esto es cuestión de sentarse y esperar a que estalle. Porque siguen llenando a camiones. Uh-huh. No les da la cañería. Claro, claro. Ese mecanismo... Y todavía estamos en la época, es que todavía no estamos en la época fuerte de demanda turismo. De agua. Uh-huh. Sí, sí, de turismo, ¿no? Digamos, donde se triplica incluso la cantidad de gente que tenemos en la ciudad. Bueno, hay que ver cuánta cantidad de agua pasado, llega a Villa Parque San Miguel, ¿no? Con esa demanda que se está incrementando. Justamente, el año pasado se quedó todas las comunas del sur, todos los que provienen de Costa Blanca, sin agua. Y era un año de pandemia donde no hubo turismo. Claro. Cuando aumente la población este año, si tenemos una sequía similar, estalla, pero es por algo natural que no, ni siquiera, o sea, no se puede controlar. Sí se puede controlar, es decir, no sigo extendiendo la red para que el agua, o por lo menos la extiendo, pero porque tengo un estudio hecho diciendo, sí, che, va a alcanzar, y fue algo excepcional. Pero acá no hay ningún estudio hecho. Uh-huh. Estamos hablando del año 82. Claro. Yo escucho el consejo y, sinceramente, yo estoy en Carlos Paz hace 12 años, ¿está? Uh-huh. Lamentablemente, el 90% de las cosas que hablan, cuando empiezan las chicanas de no, porque el gobierno anterior, el gobierno de... Yo, perdón, pero no las viví. Uh-huh. Y yo lo que digo es, bueno, ¿hasta cuándo la culpa siempre es de la anterior? Si estamos hablando del año 82, no hay ningún plan hecho, es porque en los últimos 12 años que estoy yo viviendo acá, tampoco se hicieron. Uh-huh. Y estamos hablando de 12 años. No estamos hablando, bueno, che, mira, subieron hace dos y les agarró la pandemia y no pudieron invertir en eso. Sí, Sí, en esa línea, en esto que decís, ¿no? Bien vale recordar, la Cooperativa Integral ha presentado planes directores, ¿no? Digamos, el último lo hicieron en el 2019, ¿no? Para planificar el servicio de agua. Sí, yo lo entiendo, y pero, cloacas, pero digo, pero eso, no, me refiero a esto, ¿no? A la COPI lo presentó, el Consejo nunca lo trató, entonces, digo, justamente las decisiones que se están tomando no es en base a una mirada planificada, ¿no? Sino que, bueno, hoy se está hablando de cambiar la fuente de abastecimiento para Villa Parque San Miguel sin que estén las garantías de que el agua no va a faltar en ese sector, ¿no? Considerando que toda el agua que se está brindando, Villa del Lago, Villa Parque San Miguel y ahora Estancia Vieja, ¿no? Que también se pretende anexar, todo sale desde Cuesta Blanca, ¿no? Exactamente, porque la COPI hizo planificación de manejo, porque era la prestadora que estaba manejando el agua. Uh-huh. Yo lo que estoy hablando es de factibilidad, a ver si es que hay. Claro. Y eso tampoco depende solo de Carlos Paz, uh-huh. Depende de todas las comunas y municipios que se proveen de Carlos Paz. Tampoco es algo que se puede hacer local. La COPI, el manejo que hizo, como decís vos, jamás se trató en el Consejo, pero también preveía al ejido de Carlos Paz, no a su ampliación. Uh-huh. El salir a decir los funcionarios se va a todo el ejido nuevo de Carlos Paz, se le va a proveer desde ahí. Y sin haber tener algo que lo sustente. Es una irresponsabilidad mayúscula. Seguro. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Vamos a seguir atentos y atentas, sobre todo con esto que estás advirtiendo, ¿no? Digamos, que estas decisiones, ¿no? Que está tomando el gobierno municipal van a implicar, de hecho, lo relatabas, ¿no? Durante el fin de semana ya hubo corte de agua en Villa Parque San Miguel. Bueno, veremos, ¿no? Cómo se transitan estos días. Te agradecemos mucho el contacto con Villanos y permanecemos ahí en comunicación. Dale, muchas gracias. Gracias. Muy bien, lo escuchábamos a Gabriel Napal, ¿sí? El presidente de la Asociación Civil de Villa Parque San Miguel. Bueno, a propósito de la decisión, ¿no? Que está llevando adelante el gobierno de Carlos Paz Unido, ¿sí? Otro modelo de gestión de la prestación del servicio de agua, ¿sí? Bueno, considerando, me parece que esta mirada, ¿no? Que planteó Napal de que, bueno, ya se está decidiendo un cambio de fuente, ¿no? Para el barrio, sin que esto haya sido autorizado. Hasta ahora, hasta el momento, el barrio se abastecía desde el arroyo Los Mimbres con agua potable. Esto también hay que destacarlo, ¿no? Porque se pretende instalar también a través de gacetilla de prensa y de toda la información que está brindando el gobierno municipal, que el agua que se brindaba en el lugar no era agua potable, ¿no? Con esta imagen del tanque, con agua barrosa y demás. Bueno, no, el agua que llegaba a las viviendas a partir de la toma en el arroyo Los Mimbres con el proceso de potabilización era agua potable, ¿no? Hoy pretenden que ese barrio sea abastecido también desde Cuesta Blanca y, bueno, implica seguir anexando, ¿no? Zonas de prestación y teniendo solo como toma de agua el mismo lugar, ¿no? Cuesta Blanca, con todo lo que significa el crecimiento urbano, ¿no? Que ha tenido no solo Villa Carlos Paz, las comunas del sur de Punilla, que se abastecen todas desde Cuesta Blanca. Digo, ¿hasta dónde más quieren seguir anexando lugares, zonas de prestación completas? Bueno, no hay abasto, ¿no? Esto lo hemos visto en situaciones críticas, pero bueno, es la decisión que ha tomado el gobierno municipal con el aval de los concejales del oficialismo, ¿sí? Los 7 concejales de Carlos Paz Unido aprueban este criterio, ¿sí? De abastecimiento de agua para el barrio, y no solo eso, sino también la eximición de pago por 3 meses, ¿no? Lo decía ahí Napal, aún siendo uno de los vecinos que se va a ver, y entre comillas, beneficiado, hay que ver qué hay detrás de esto, advirtiendo que puede haber faltante de agua, ¿sí? Y que eso sea, el hecho de que no la estén pagando signifique, bueno, menguar algunos reclamos, ¿no? Que pueda haber en el sector. Sí, que el objetivo también es reclamar al municipio que se sostenga el servicio tal cual se lo venía prestando, condiciones que se ven afectadas con estas modificaciones de la fuente de agua en una zona que es un barrio no consolidado ya, es un barrio que se encuentra en expansión, que va a haber nuevas viviendas y que aparte planteaba un poco la particularidad de los terrenos. Son terrenos de grandes dimensiones, hay piletas que incluso las casas superan el consumo promedio de la ciudad de Villa Carlos Paz, ¿no? Entonces es que desde el lugar en que nos encontremos como vecinos y vecinas, entendamos el impacto que tienen estas decisiones cuando no se piensan desde un planificamiento, una planificación de vida y aparte un diálogo con los distintos vecinos y vecinas, ¿no? Ellos lo mencionaban, un dato que es interesante, el año pasado en una de las sequías más graves que tuvo la región, ¿no? Cuando veíamos el río San Antonio convertido en un hilito de agua, bueno, el barrio a partir de su fuente de agua logró mantener un servicio abundante con la prestación que estaba brindando en su momento la COPI y no tuvo cortes por más de 15 minutos. Hoy es total incertidumbre la que tienen los vecinos y vecinas del barrio y por eso esta gran pregunta que surge en torno a los verdaderos motivos que tiene el municipio de Villa Carlos Paz para eximirlos del pago del servicio de agua hasta el 31 de diciembre. Sí, menciono esto que me parece grave, seguir anexando zonas de prestación donde el agua solamente sale desde Cuesta Blanca. Referíamos recién a los planes directores, ¿no? Que la Cooperativa Integral ha presentado sistemáticamente, ¿no? Digamos, desde sus comienzos, y como les decía, el último fue en el 2019, pero 2008 se presentó uno, digamos, se viene cada 10 años la COPI ha presentado, ¿no? Proyectos de planes de dirección. ¿Qué es un plan director? Un plan director es determinar la serie de obras, de inversiones que hacen falta para potenciar el servicio de agua. Bueno, en esa línea, una de las propuestas que había presentado la COPI en su momento, ¿sí? Era tener una perspectiva regional para unificar incluso, ¿no? Los acueductos de Villa Carlos Paz con el de Tanti, ¿sí? Para sumar al caudal del río San Antonio, sumarle el caudal del río Yuspe, ¿sí? Para justamente potenciar la prestación del servicio de agua con esta mirada regional. Bueno, ese proyecto se presentó al gobierno provincial y no fue considerado. Hoy lo que tenemos en la ciudad es que se sigue tomando como única zona de abastecimiento, ¿no? La toma de agua desde Cuesta Blanca. Tampoco se potencia el arroyo Los Chorrillos, ¿no? Ahí está la cooperativa San Roque. En su momento se intentó, digamos, tienen una planta potabilizadora muy deficiente, ¿sí? Que ha tenido serias dificultades en cada creciente el acueducto, ¿no? Desde donde que cruza el río Los Chorrillos. Bueno, cada creciente lo arrasaba, sí, justamente la COPI de manera solidaria ayudaba ahí en la reparación, se planteó otro acueducto, otro cruce del río, pero digo, esa infraestructura que tiene la cooperativa San Roque, que hoy no se está utilizando, no potabiliza agua la cooperativa San Roque, bueno, está ahí sin usarse, ¿no? Por eso digo, se sigue buscando anexar a la zona de prestación que tiene como toma el río San Antonio en Cuesta Blanca y aquí en Barrio La Quinta, pero digo, no es infinito, ¿no? El agua se acaba, pero bueno, no es el criterio que está teniendo el gobierno de Carlos Paz Unido. Veremos, ¿no? Cuáles son las consecuencias, las dificultades que va a generar bueno, esta decisión que está llevando adelante el gobierno de Daniel Gómez Gesteira. Hacemos pausa, ¿sí? Son las 11:44 ya, escuchamos un poquito de música y ya seguimos con más.